Habíamos adelantado ya más temprano que íbamos a estar hablando de la situación en UTU, particularmente en el polo tecnológico de Arrayanes, en el departamento de Maldonado, a propósito de situaciones que están reclamando tanto los docentes como los estudiantes de esa institución. Estamos en contacto con Facundo Dentone, que es integrante del gremio de estudiantes de la UTU de Arrayanes. Facundo, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, y nosotros hemos visto lo que ustedes están difundiendo a nivel de redes sociales, por ejemplo, imágenes de la situación edilicia allí, que llama la atención teniendo en cuenta que es un polo tecnológico de los que tiene UTU, de los que supuestamente están mejor cubiertos en lo que tiene que ver con las asignaciones presupuestales, pero sin embargo se han dado casos incluso de, bueno, agua entrando no solo a los salones, sino a los estudios de grabación que tienen ustedes allí. Totalmente. Sí, bueno, sí, la UTU en realidad de las UTUs es la que más ingresos tiene y es de las más relativamente nuevas y mejor cuidadas. En nuestro caso yo soy estudiante de audiovisual y entonces utilizamos el salón de audiovisual, que es un galpón. Le decimos el galpón. El galpón es la infraestructura más vieja que tiene la UTU. Está ahí desde que antes de que la UTU sea UTU. Y bueno, ese es el punto de la UTU, es que no ha recibido el mantenimiento ni los reparos suficientes para aguantar lluvias, vientos y nada, cosas, problemas que te trae la naturaleza y se llueve, se inunda los equipos y todo lo que hay ahí. Facundo, recordanos, porque vos decías hay parte de la infraestructura que está ahí desde antes incluso que empiece a funcionar como UTU. ¿Hace cuánto que está funcionando la institución allí y cuántos estudiantes alberga hoy por hoy? Bueno, el área donde están los cursos de bachillerato y tecnólogo audiovisual se construyó a mediados del siglo pasado, hace un montón. Y antes funcionaba como, antes de ser UTU, era una escuela de silvicultura. Ajá. Y después hubo clases de carpintería y guardaparques. Pero claro, el punto es que el espacio es divino, a audiovisual le viene perfecto, se pueden grabar, se pueden filmar un montón de cortometrajes, hacer salas dentro del galpón, es el espacio necesario para audiovisual. El punto es ese, que lleva años sin mantenimiento ni reparación. Lo último que se llegó a reparar fue en el año 2018, si no me equivoco, 2018-2019, una visita de los bomberos, y bueno, ellos determinaron que analizaron cómo estaba la situación y bueno, vieron que no estaba listo para sostener las clases. Claro. O sea, no tiene la habilitación de bomberos, como le pasa a varios centros educativos en el país, sí, de hecho. Sí. No tiene la habilitación de los bomberos. En su momento, en el año 2018-2019, eso sí no me acuerdo, lo llegaron a rodear con una cinta de acá no se puede pasar, está restringido. Hubo acciones en base a eso, se llegó a reparar parte del cielo raso y también la mitad, creo que se están pasando unas imágenes en este momento. Sí, en una de ellas es la imagen del techo, que se ve claramente como está la mitad para la derecha, está en perfecto estado porque es nueva. Ahí lo estamos viendo. De 2018, sí. Y el otro lado sigue siendo la original de ese momento, de cuando era escuela, ¿entendés? Entonces lleva años esa mitad de techo, tiene mucha cancha y bueno, gotera por todos lados, claro. Además de goteras, les falta un montón de mantenimiento, en el sentido de que vos ves murciélagos, humedad, problemas de ventilación, Cuando llueve no hay canaletas para que no pase el agua para adentro. Entonces, en nuestro caso visual, nosotros tenemos lo que le llamamos el pañol, que es donde solemos guardar todos los equipos técnicos, sí, las cámaras, micrófonos, soportes, todo eso, que bueno, los compañeros de la FUTU hicieron una cuenta así medio para dar una idea y metieron $100,000, pero podría ser más, un montón, una cantidad de plata que está en juego y se pone en riesgo, porque no están en un lugar seguro. Entonces, ese es el problema que está pasando ahí. Tremendo. Respecto a esta situación, hemos visto, bueno, los docentes se han pronunciado, también ustedes. ¿Han tenido alguna respuesta de las autoridades, alguna oportunidad de diálogo? Bueno, nosotros desde el gremio estudiantil no hemos tenido un contacto con nadie. Nosotros más que nada lo que hicimos fue unirnos al reclamo de AFUTU. Ajá. Hay muchos profesores afiliados a AFUTU que están en la UTU dando clases hace mucho y conocen bien la situación porque ya han estado en contacto con varias con los cargos políticos que han estado pasando desde 2009. Entonces ya tienen ese conocimiento arriba de haber estado insistiendo durante 10, 12 años que se tome acción en base a esto. Entonces lo que hicimos nosotros fue más que nada apoyarlos, escucharlos y bueno, difundir la situación. Lo que sí, el viernes, si no me equivoco fue el mismo día o el día siguiente, el viernes, a este reclamo, que fue como la gota que derramó el vaso para los profes y estudiantes, el viernes un profesor afiliado a FUTU, Víctor Burgos, que también fue el que dio varias notas, recibió una llamada y donde le aseguraban que, bueno, el lunes de esta semana iban a venir a arquitectos de Montevideo a chequear la zona y, bueno, empezar a encarar. Bueno, el lunes fue antes de ayer, no vino nadie, el martes fue ayer, no vino nadie, y bueno, y hoy estamos a la espera, pero bueno, así es como temas más, porque en realidad presupuesto hay, como te digo, y mano de obra también, pero no, como que no se encara, y bueno, y esto se viene pateando para adelante hace mucho, entonces ya hay que poner un poco más el pie sobre el acelerador, nosotros que somos los que nos toca reclamar. Sí, hay un detalle interesante que vos mencionabas ahí, la matrícula de estudiantes, ¿no? Que tiene actualmente la institución, que supera ampliamente, viendo por ejemplo lo que se decía hace ya varios años, cuando se inauguró ese lugar como UTU, lo decía el presidente del CODICEN en su momento, ¿no? Wilson Neto. Hablaba de no sé exactamente el número, pero más de 200, sí. ¿No? Y hoy actualmente hay más de 400 estudiantes que están asistiendo allí. En estos años se han hecho obras de ampliación, digamos, de la infraestructura del local para poder albergar casi el doble de estudiantes. ¿Se amplió, digamos, la capacidad edilicia de la UTU? Exacto. Sí, incluso se nombró, es muy gracioso porque hay incluso entrevistas subidas en internet de Wilson Neto en la inauguración de la UTU. Muy contento, ¿no? Dando la noticia de que se estaba inaugurando la UTU, que tenía lugar para 250 estudiantes. 250. Desde ese momento hasta ahora no se hizo ninguna ampliación, solamente dos salones, los dos contenedores que le decimos, claro, que tampoco se usan para estudiantes, que están en un lugar bastante lejos a la infraestructura real, digamos, tan lejos, y se usa más que nada como pañol, donde guardan las herramientas y lo demás, de otras materias, de otras áreas. Pero a partir de ahí, lo que te digo, de salones, no se agrandó el espacio, entonces ahora pasamos de 250, ha llegado a estar hasta 500 estudiantes, ahora bajamos un poco, estamos en 450 más o menos, pero igualmente, duplica el espacio que, no sé. El punto es que le falta agrandar y le falta sobre todo a esta parte el cono audiovisual, a la que estoy estudiando nosotros y los compañeros de audiovisual, le falta ese mantenimiento y, claro, y nada, dedicarle tiempo y mano de obra a un galpón que en realidad está a cepilla y muy importante destacar porque está aguantando muchos inviernos y muchas cosas y muchos años. Además de audiovisual, ¿qué otras cosas estudian ahí? Bueno, la UTU en realidad ofrece, es bastante única a nivel UTU, porque es ofrece un montón de cosas y muy distintas además. Uh-huh. Tenés recursos naturales, son, primero obviamente tenés el bachillerato, que son 3 años, y después tenés la tecnicatura, que son 2. Y ahora, en el caso de audiovisual, por ejemplo, que es otra de las áreas, tenés el bachillerato de 3 años y luego tenés la tecnicatura que de 2, que ahora este año es el primer año que se pasa a tecnólogo. O sea, eso es una novedad, que, nada, ahora tenés la opción de hacer el tecnólogo y claro, ir 3 años. Claro. Claro, después tenés informática, ajá, tenés agropecuario, que es técnica de gestión ambiental, tenés cursos también de bioconstrucción, nada, es muy variado. Uh-huh. Entonces se unen ahí varias áreas en el mismo lugar, que está muy interesante, o sea, a nivel educativo es muy interesante. Este es el primer año que yo estoy en la UTU y la verdad que es súper enriquecedor hacer trabajos en conjunto, por ejemplo, con recursos bien, naturales o con agropecuario. Claro. Es muy, muy, muy, muy lindo. Muy bien. Bueno, Facundo, vamos a quedar atentos a lo que pueda surgir a partir del reclamo de los docentes y el apoyo también de ustedes. Una situación realmente compleja para comenzar las clases la que están viviendo. Gracias por estos minutos, Dale, buenísimo. Gracias a ustedes. Abrazos. Chau, chau. Facundo Dentone, del Gremio de Estudiantes de la UTU de Rayanes. Tendrás olvido, no tendrás perdón. Vos ya estás marcado.